amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. Se confunden el pasado, el presente, lo real, lo imaginario, en fin, y todo en pos de una doctrina rockera y existencial. Ya están subiendo al tren todos los invitados que nos acompañarán en este viaje, que será el número 6 del año 2016. Y este viaje, evidentemente, pues será también distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que llena el tren con músicos y gente interesante es Wilson, que cada vez se gana mejor el salario que le pago, que es grande, pero se lo gana. Bueno, nos vamos para el primer vagón, a ver quién ha traído a Wilson hoy. Vamos para allá. ¡Ey, ey, ey! Un momento. Este tema está bien, pero prefiero que toquéis una más conocida para la gente, así que sepa quiénes sois. Me gustaría, por ejemplo, que empezarais con aquella que comienza con una llamada de teléfono. A ver si la gente averigua quiénes sois. Hanging on the telephone. Bueno, ahora ya les habéis podido conocer. Son Blondie, aquella banda de New York que tenía de cantante a la guapísima Deborah Harry y que aparecieron al final de los años 70 junto a los Ramones, Television y otros que en una línea que se llamó la New Wave, que existió tanto en Estados Unidos, bueno, centrado bastante en Nueva York y en Inglaterra. Bueno, pues los Blondie fueron de los que más fama alcanzaron, en parte debido a la belleza de Debbie Harry o Deborah Harry, que acaparaba pues las portadas de numerosas revistas con su imagen sexy, atrevida y no sé cuántas cosas más. No en vano, pues había sido nada menos que conejita de la revista Playboy. Es decir, estas son las chicas estas que en las fiestas de Playboy pues te daban la copa y, en fin, y no sé si te daban alguna cosa más. No tuve la suerte de estar en ninguna fiesta de estas, así que no sé qué hacía exactamente Debbie Harry por allí. Bueno, ahora nos van a tocar otro tema, un tema de su disco más vendido, que es del año 1978, titulado Parallel Lines, es decir, líneas paralelas, y que se titula I Gonna Love You Too, es decir, yo también voy a quererte. En fin, que esta preciosidad te diga algo tan bonito, ¿eh? Yo también voy a quererte. A ver cómo lo dice. Ya habéis visto, pop rock de la mejor factura, ¿eh? Bueno, tengo dos anécdotas propias respecto a Blondie, que es el grupo que tenemos hoy aquí, en el vagón de las estrellas del rock. Luego hay otros. Bueno, pues la primera anécdota es que en el año 1978 yo estuve en el Festival de Canet Rock de Barcelona, que era una especie de imitación del Festival de Woodstock o de Guay, pero a lo español, ¿no? Bueno, era verano, hacía bueno, me fui allí con unos amigos y, bueno, las actuaciones se iban sucediendo. Habíamos ido con tienda de campaña y todo, ¿eh? Porque había que pasar toda la noche y demás, ¿no? Se iban sucediendo las actuaciones a lo largo del día y en torno a las 10 o las 11 de la noche, pues le tocaba el turno a un grupo llamado Ultravox, ingleses. Pero allí no salía nadie, el tiempo pasaba, la gente se iba quedando medio dormida, empezaban a sonar algunos tímidos pitidos, cansados pitidos. Bueno, resulta que estos Ultravox pues se negaban a salir a tocar si no les pagaban antes. Y entre discusiones, pues iban pasando el tiempo e incluso las horas. Bueno, pues a eso de la una o las dos, cuando casi todo el mundo estaba rendido, medio dormido, bueno, pues aparecieron ya los Blondie, con ella al frente, con su minifalda de leopardo, su melena rubia al viento y aquellos, aquel pop tan enérgico y tan bonito que hacían, en fin. No sé lo que sentirían los niños de Fátima o de Lourdes cuando se les apareció en su día la señora, ¿no? Pero sí que sé lo que sentimos la mayoría de los que estábamos en aquel festival de Canet Rock en aquel verano del año 78, porque la visión de Deborah Harry junto con aquellas canciones nos trajeron uno de los mejores despertares que muchos hayamos tenido nunca jamás. Bien, esa es una anécdota, luego os cuento otra. Bien, en el año 1980 pues sacaron un disco llamado Auto American y de él pues se abrían también a nuevos estilos como el reggae y otros. No es que dejaban el pop rock, sino que se ampliaban estilos. Bueno, nos lo van a demostrar tocando The Tide is High, es decir, La Marea está alta, que por cierto tuvo el premio al mejor disco single del año. Venga, cuando queráis. Bueno, seguimos con los Blondie, que después de este tema, que tuvo un gran premio, como os he dicho, nombrado disco single del año. Y os voy a contar ahora otra anécdota que tengo respecto a este grupo o a Debbie Harry. En el año 1979 yo me fui a Londres en el verano y bueno, pues lo que solía hacer en aquellos tiempos, entre otras cosas, era meterme en las tiendas de discos a ver qué había por allí, porque lo hacíamos todos los aficionados, porque pues podías encontrar discos que en España no se encontraban. Bueno, entonces bajé, recuerdo que entré en una tienda, había que bajar unas escaleras y me encontré con un póster magnífico de ella, de Deborah Harry, que ocupaba toda una pared y que valía solo 2 libras. Bueno, solo, o bueno, unas 300 pesetas de la época. Evidentemente me lo compré. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que resulta que al volver para España, en el aeropuerto, tuve que pasar tantos controles, creo que unos 4. Eran aquellos tiempos en los que estaba de moda secuestrar aviones, en fin, y empezaban unos controles diferentes a los de ahora, y por distintos motivos. Cuando aquello no era por miedo a atentados ni que volara el avión, sino porque secuestraban el avión y le hacían ir a Cuba o donde creían conveniente, ¿no? Bueno, de tal manera que, pues, en fin, que en algunos de aquellos controles que tenías que pasar por un lado, dejar lo que llevabas por otro, pues allí se quedó el gran póster. Me di cuenta cuando ya estaba en el avión volando hacia España. Digo, ostras, y el póster, me cachis. Bueno, pues allí se quedó mi preciado póster de Deborah Harry, en fin. Pero ahora, por suerte, la tenemos aquí en nuestro tren mágico y nos va a tocar el tema Backfire Dance. Este es del año 1981 y donde se acercan al funky. Vamos a comprobarlo. Venga, ánimo. Diplomatic drag depressed me. The glitter in your eyes undressed me. You were party slick, really thick, wasting time dropping lines like I could get you into movies. But we wound up at Hojo's for hamburgers to the backfire. Your plan backfire. Bueno, ya habéis visto que rapeaba y todo, o sea que estos fueron de los primeros grupos que empezaron a rapear, porque fue justo en torno al año 79-80 cuando empezó esa línea de música, o de como la queramos llamar, que se llama rapear, y que consiste en, más que en cantar, en hablar. Bueno, pues el grupo Blondie se separaron en el año 1981, porque habían dejado de tener un poco de éxito, y además porque el guitarrista Chris Stein, que tenía la suerte además de ser el novio de Debbie, tuvo que dejar de actuar por una enfermedad de origen genético. Es decir, no sé exactamente qué le ocurrió. No fue nada de drogas ni nada, sino que, bueno, pues alguna enfermedad degenerativa de estas que no se esperan y que te dejan hecho polvo. Y el grupo, pues, se acabó. Y Debbie, pues, se dedicó a cuidar de su marido. Bien. También sin dejar del todo la música, ¿eh? A partir de ese momento, pues comenzó una carrera en solitario con un primer disco titulado Coco, en el que incluso pues se acercaba al funky. De hecho, el tema anterior que han tocado, pues venía de este disco del año 81 titulado Coco. Bueno, estaba producido por un tal Neil Rogers, que era uno de los poppers del funk en aquellos momentos. Era el líder del grupo Chic, que tuvieron bastante éxito. Bueno, el tema que nos ha tocado antes, pues era, ya os digo, de ese disco. Y ahora, por fin, nos van a tocar un tema lento de ese disco también, titulado Coco, donde Deborah Harry, pues, canta en plan lento, en plan, porque hasta ahora todas las canciones que han tocado han sido moviditas, pues ahora nos va a hacer una lentita, y además con una voz preciosa, tan bonita como la que canta. Ánimo, Debbie. Muy bien, muy bien. ¿Qué os ha parecido? Una voz preciosa, digna, la voz de ella. Bueno, para despedirnos de Blondie y de Deborah Harry, lo vamos a hacer con un tema de su disco De Vuelta, es decir, que se separaron en torno, os he dicho, en torno al año 81, y bueno, 20 años después, en torno al año 2000, pues volvieron. No sé cuáles los motivos y, en fin, un poco de querer volver a sentir los aplausos o la que ya no quedaba mucho dinero en la cuenta corriente, no lo sé. Bueno, total, que sacaron un disco que se titulaba, el disco grande, no sé cómo se titulaba, pero sí, una de sus canciones que se titulaba María y que, por cierto, tuvo bastante éxito en el año 2000. Y que mantiene pues todas las características que les hicieron conocidos y queridos. Debbie, pues ya es una señora, tiene 20 años más, ya no es una chica, pero es una señora, como diríamos, de muy buen ver. Ánimo con Debbie y María. Estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Cas de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Blondie y Deborah Harry, y nos vamos al vagón de psicología. Ya sabéis que allí pues atendemos, damos charlas, comentarios o atendemos algún caso. Yo, vamos a ver qué nos encontramos hoy, qué nos ha traído Wilson. ¿Y con qué me tengo que enfrentar hoy? Vamos para allá. Bueno, menos mal tenemos un pianista que nos rebaja del rock y del post-rock eufórico que hemos tenido hoy, pues a una atmósfera un poco más tranquilita, en el que pues podemos hablar de cosas que nos interesan a nosotros y a muchos de vosotros. Bien, después de que en los anteriores viajes de este año nos hemos centrado, los últimos viajes, en diferentes fases que hay que resolver para llegar a solucionar un problema o superar una crisis, recordar que hablábamos de los distintos pasos que había que hacer para resolver cualquier problema. Y además, cuando resolvemos un problema o hacemos algo, estamos haciendo esos pasos sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta. No les voy a recordar otra vez, porque ¿para qué? Están ahí, cualquiera les puede escuchar yendo a la página de Radio Crash y bajándose los programas del Tren de la Vida. Bien, hoy vamos a tener algo mucho más sencillo, por lo que veo. En concreto, vamos a regalar a nuestros oyentes tres consejos provenientes de un viejo sabio africano que Wilson ha tenido a bien traer al tren. Está aquí sentado y en el suelo y, en fin, a ver qué podemos hacer él y nosotros. Parece ser que Wilson, en un viaje por Zimbabue, por África, pues estaba paseando por un mercadillo al lado de las cataratas Victoria, esas cataratas que los nativos de allí las llaman Mosiotunya. Sí, Mosiotunya, la humareda que ruge. Claro, como las cataratas tiran vapor y no sé qué, bueno, pues la humareda que ruge, Mosiotunya. Eso en suajili, Bien, pues en aquel mercadillo había de todo. Había frutas, había todo lo que os podéis imaginar, hasta revistas de Hola, fíjate, de Hola, españolas. Bien, pues también había un viejo que tenía delante suyo un cartel que decía: vendo tres consejos por un dólar. Bueno, entonces, después de deudarlo un poco, por Wilson pensó que podía ser interesante y como mínimo serviría para comentar en el Tren de la Vida. Tren que, como sabéis, es mágico. Pues ya tiene aquí al sabio, al que le hemos prometido un mínimo de un euro, que es más que un dólar. Bueno, entonces, él nos ha preguntado, con gestos y alguna palabra en suajili, que eso es Wilson, quien se entiende con él. Yo no sé nada de suajili, pero es que este Wilson es terrible, Bueno, entonces, después de meditarlo un poco, le hemos hecho tres preguntas, para pedirle tres consejos. A ver, ¿qué tenemos que hacer para tener salud? Y él nos ha contestado: comer poco. Bueno. Bien, ¿qué tenemos que hacer para vivir mucho tiempo? No, para vivir bien primero. Y nos ha dicho: pues no meterse en líos. Bien, ¿y qué tenemos que hacer para vivir mucho tiempo? Pues no tener prisa. Vaya con el africano. Vaya, pero que son de una lógica aplastante, es evidente. Os lo repito rápidamente lo que nos ha dicho, que para tener salud había que comer poco, que para vivir bien había que no meterse en líos y para vivir mucho tiempo, pues no tener prisa. Es decir, el estrés y estas cosas pues son inventos de aquí, de Occidente y tal. Este, en su poblado de África, no sabe lo que es el estrés, ni la palabra, ni el hecho. Bueno, en fin, ya habéis visto, es de una lógica aplastante y es una muestra de sabiduría natural. Pues bien, ahí os dejo esos tres consejos y además sin pagar el euro. El euro se lo hemos pagado nosotros, Y podéis hacerle caso. Ya sabéis, comer menos, no os pegáis grandes atracones, no tengáis prisa, no tengáis grandes prisas. y nos metáis en líos. No sé si nosotros igual sí que nos hemos metido en un lío teniendo aquí a este señor, que no sé exactamente cómo le vamos a volver para África, o si se quiere quedar aquí, o cómo vamos a resolver ese problema. En fin, yo dejo a Wilson hablando en suajili con este sabio y yo me vuelvo a los vagones musicales a ver a quién tenemos por allí. The guitar man, who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day. Find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town. Miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own. And take them home. Voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice. He's just got to find another place to play. Bien, era el grupo Bread de California. Bread quiere decir pan. Sí, pan de comer. Bueno, pues eran en este tipo de canciones preciosas con la que nos han obsequiado y que probablemente sea la más conocida de ellos. Se titulaba The Guitar Man, el hombre de la guitarra, y fue un gran éxito en el año 1972. En fin, es de esas canciones que se instalan en la cabeza y en el corazón. Y para siempre, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, le tengo que decir a Wilson que traiga a Brett más veces, porque me han dejado Ya les conocía, pero bueno, no recordaba que eran tan buenos. Bueno, en el siguiente vagón tenemos a una morenita, bastante joven, de esas que le gustan a Wilson. No sé si las trae por eso, porque son buenas cantantes, o no sé. Esto es, son cosas de él. Bueno, se llama ella, Erykat Badu. Podríamos pensar que con ese nombre pues es africana, pero no. Es de Texas, Dallas. De la ciudad de Dallas, Texas, el estado de Texas. Sí, hombre, sí, donde mataron a Kennedy. Sí, cosa que se veía venir. O sea, casi era un suicidio. El pobre Kennedy, cuando fue a Texas, le podían haber avisado que de allí no salía vivo. Se la tenían jurada el FBI, los... Bueno, tanta gente que, en fin. Bueno, pues Erykat Badu ganó 2 Grammys en el año 1997 al mejor álbum y a la mejor voz femenina. En fin, la verdad es que es bastante original y agradable, ¿eh? Con un ritmo especial. Nos va a cantar la canción On and On. Es decir, encima y encima. Encima y encima. ¿De qué? Era Erykat Badu, esta morenita de Dallas, Texas. Bien, y ahora tenemos nada menos que aquí a Mark Knopfler. Muchos sabréis quién es, otros no, pero os tengo que decir que es el líder de Dire Straits, un grupo que tuvo un éxito increíble que desde el año 78-79 hasta el año 95 que se separaron. Bueno, es de los grupos que más éxito han tenido que yo recuerde, ¿no? Dire Straits, con el guitarrista Mark Knopfler al frente, ¿no? Bueno, pues después de que se separaron, pues Mark Knopfler pues ha hecho música para películas, ha sacado algún disco, muchos relacionados con películas, y en el año, bueno, en el año 2000, pues sacó uno que tenía una canción que se titula ¿Quién es tu chica ahora? Es decir, Who's your baby now? Y es muy, muy, muy agradable en la línea que él hacía con Dire Straits, y pues es lo que nos va a tocar. Venga, Mark, cuando quieras, Mark Knopfler, y ¿Quién es tu chica ahora? The rock you stood upon is broken up and gone, babe. Who's your baby now? On the slipway of your dreams stands someone else's scheming, babe. Who's your baby now? Baby now, baby now. Baby now, baby now. The ancient trade you ply ain't enough to get you by, babe. Who's your baby now? The yard is locked and closed. The old guard has been deposed. Your baby now, your baby now, baby now, oh, your baby now, baby desaparecido, Mark Knopfler, que se mantiene en plena forma. Es muy, muy agradable lo que nos ha tocado, ¿eh? En fin, le dejamos y nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos un cantante tejano, ¿eh? Bueno, sí, también era de Texas, Erika Badu, pero aquella era negrita y delicada. Pero aquí ahora tenemos uno de esos con botas y sombrero, que en fin, me da respeto, ¿eh? Bien, el vagón está lleno de banderas yanquis, incluso sureñas, ¿eh? Pero la verdad es que es un buen tío y simpático, un cantante excepcional en la línea de Otis Redding o Paul Rogers. En fin, nos va a cantar un tema de un disco que sacó en directo en el año 1989 y que es de esos que hacen aficionados al rock y seguidores de este tipo de música, ¿no? Se titula... Es tranquila, ¿eh?, la canción, pero bueno, una maravilla. Se titula I've Got Dreams to Remember, es decir, tengo sueños para recordar. Se llama Delbert McClinton nada que ver con los Clinton, me imagino, porque este por la pinta, yo para mí que es republicano, no es del Partido Demócrata, más bien republicano, tanta bandera y tanto, uy. Bien, por Devil McClinton, cuando quieras nos vas a tocar Tengo Sueños para Recordar. Devil McClinton, no os he engañado, era una maravilla de canción, con estos sureños, todos con botas y sombreros. Les voy a dar un poco envidia porque he quedado con ellos que después del programa vuelvo a su vagón y vamos a tener una fiestecita donde dice que van a tocar country a toda pastilla. En fin, hay que bailar con las botas. Eso sí, me han dicho que me tengo que poner unas botas que como la suya y el sombrero, y que si no me dejan entrar. En fin, pero bueno, eso ya me lo buscará mi gran ayudante Wilson. Bien, para acabar hoy, pues acabamos como siempre con jazz. Hoy está aquí el Jimmy Smith, nada menos que el mejor organista de jazz que ha existido. Y bueno, ha tenido varias épocas donde siempre ha tocado jazz. Pero bueno, en los años 90, cuando se puso de moda el funky jazz, pues dijo, pues yo no voy a ser menos. Y sacó un disco de funky jazz muy interesante. Y de él, pues nos va a tocar una canción de James Brown, y con la fuerza propia de James Brown. La canción se titula Papa's Got a Brown New Bag, que quiere decir más o menos que papá tiene un nuevo truco. Y no sé qué truco tendrá su padre, pero Jimmy Smith y su órgano y los que le acompañan le sacan brillo al truco y a lo que sea. Venga, cuando queráis. Bien, con la música de Jimmy Smith se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado el viaje, recordad que suena también los viernes a las 11 de la mañana. O sea, los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También está en las páginas de internet, donde si nos buscáis nos encontráis. Hay varios programas en Radio Clar y este es El Tren de la Vida. Si entráis allí, están este y todos los programas anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández y su inseparable Wilson. Hasta el próximo viaje. Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. Thank you.